odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes. Siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. Iglesia me manda al infierno. Y el Congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Buenas noches, gracias por venir y estar acá con nosotras y bienvenidos al último programa de Envalentonadas en vivo y con platea para la gente que está del otro lado. Bueno, ya saben que les vamos a bienvenir a una gran mentira, que llamamos viernes. Todos acá nos han escuchado, así que estamos de acuerdo en que el viernes es igual a cualquier otro día, pero bastante más divertida. Mucho más divertida y sobre todo hoy que estamos acá de noche. Y como este es un programa en tono de Valen, entonces le doy la bienvenida a mi amada amiga Valentina Machado. Hola, buenas noches. ¿A mí sí se me escucha? Sí, gracias Eva. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos al final de este ciclo, de esta tercera temporada de Envalentonadas. Es viernes 22 de octubre, por si no lo sabían, es muy normal decir las fechas en la radio, por eso lo hacemos. No, igual es 5 de noviembre hoy. Es 5 de noviembre. Pero es un viaje al pasado. Pará, pero ustedes ya saben que Envalentonadas no cree ni en días, ni en horas, ni en fechas. Entonces es el día que ustedes quieren que sea. Pero sí creemos en alguien. Creemos en la única no Valentina de este programa, que hoy está en vivo, al aire, locutando, conduciendo, pero ha sido nuestra operadora histórica y es Lucía R. Novelino. Gracias, queridas. Gracias, queridas. Y le mandamos un saludo a Betiana Blum, que nos regaló este, que nos ha dado este tanto. Sampler, este sampler durante 3 años. Buenas noches, queridísimas Vales. Y bueno, hoy no tenemos redes virtuales para promocionar ni para promover, ya las saben. Nos pueden buscar, como siempre, en todas las, en las miles de plataformas en las que estamos y nuestros miles de millones de seguidores que tenemos. Pero hoy sí estamos acá en esta que es nuestra red social preferida, estar en vivo en esta gran casa, en el aire, este espacio de que Colectivo Pedal comparte con tantas otras organizaciones, entre ellas, por ejemplo, La Olla Popular Pedal y Colectiva En La Olla, este espacio abierto en el que se pueden arrimar, como siempre, colaborar de la forma que más les guste, con cocinando, compartiendo el rato, charlando con la gente. Así que le damos también la bienvenida a nuestro queridísimo Sebastián Penny, que bueno, que estos últimos programas no estuve operando, estuvo haciéndose más que cargo de las perillas. Un aplauso para Sebastián Penny, por favor. Quiero agregar algo, que es que además de operador, Seba ha sido un gran productor fantasma de este programa y también el Poppy, que anda por allá. Perdón, Poppy, si te estoy exponiendo, pero sepan que es otro fantasma productor que ha colaborado mucho con Envalentonadas. Bueno, otra cosa muy importante es que hoy es nuestro 15º programa. Así que sí, exactamente, así como lo escuchan, estamos cumpliendo 15. Por eso las vinchas, ¿vieron? Son los 15 de las muertas vivas de Envalentonadas. Este es un homenaje para todas las quinceañeras de Monterrojo, con mucho amor. Bueno, y nosotras somos todo lo que está en el medio de la vida y de la muerte, porque no nos convence la dicotomía biológica. ¿Es respirar vivir? ¿No agonizamos en varios momentos de nuestras vidas? ¿No somos vivas muertas? ¿No somos la otra punta de la línea zombie? Somos gente que regresa de la vida, de alguna manera un soplo de muerte. Somos la vida que mata, la que trae muerte creyendo ser más vida. Y también traemos vida. Cuidamos la vida, sostenemos la vida y queremos cambiar todo, incluso la muerte. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Bueno, estamos escuchando La Llorona, que interpretada por Lila Downs con los mariachis juveniles de Tecalitlán. Me imagino que todos conocen ese hermoso lugar. Bueno, eso es lo que estamos escuchando. Y estamos haciendo este programa, además de para festejar que cerramos el ciclo, porque nos coincidió con el 22 de octubre, no, con el 2 de noviembre, obviamente, y con el 31 de octubre, el Día de los Muertos y Halloween, ¿verdad? Por eso estamos haciendo el Día de las Muertas en Envalentonadas para cerrar este ciclo. Les contamos que tienen ahí un montón de actividades lúdicas. Tienen las caritas para pintar, se pueden intercambiar colores, hablar con el vecine, decirle, hola, mirá, yo me falta el rojo, usted es rojo, usted, yo tengo verde. Y también tenemos las cajitas para que escriban, ahí con unas consignas. Que esa es la muerte. Depende de cómo se porten, va a ser si lo leemos nosotras o si se los hacemos leer a ustedes. No, lo vamos a leer nosotras, pero vamos a hacer ahí como un recuento, ahí al final. Ustedes bichen ahí lo que están las cajitas. Perdón, sabrán ustedes que somos muy fan de las cajitas de Instagram, pero hoy las tienen ahí en analógico. Hay que hacer esfuerzo para escribir con el lápiz de color. Porfa. Esto es como ir al siguiente nivel de taller de plástica. Y también tenemos el altar, no sé si lo vieron, muy lindo el talar. El altar de Envalentonadas, pueden dejar ahí también mensajitos si quieren. Rompemos platos, rompemos vasos también para festejar. Y ya enseguida le estamos dando paso a, bueno, nuestra queridísima Vale La Salvia y nuestro queridísimo Sebastián Penny, que hoy están todos los roles. Porque nos van a estar haciendo una reseña sobre este libro de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba. A ver, ¿cómo estamos? Es medio robótico. Es de ultratumba. Oh. Del lado de los muertos. Bueno, yo quiero empezar contando cositas, que es que un día estábamos acá fuera de la radio con Seba Penny y yo tipo, che, no estoy leyendo ningún libro. Y el Seba, muy manija, me recomendó un libro de Mariana Enríquez que al otro día fui a comprar y que ya estoy por terminar y me declaro fan de Mariana Enríquez en este acto. Y hace unas semanas nos enteramos que en la Feria del Libro iban a presentar este libro, Alguien camina sobre tu tumba, así que fuimos a escuchar a Mariana y bueno, tenemos el libro acá porque muy fan, Seba lo compró. Él lo leyó, yo no, así que les va a contar el libro propiamente. Pero nada, vamos a charlar un poquito de los cementerios. En la charla, bueno, Mariana dijo un montón de cosas, pero nada, pensamos ahora como, bueno, ¿a qué vamos a los cementerios? Podemos ir a hacer cosas esperables como visitar tumbas, llevar flores, llorar un ratito. Se puede ir como a llorar, pero no llorarle a nadie, ¿no? Tipo, che, tengo ganas de llorar, paso por el cementerio, una lloradita y a seguir. Ese es un gran uso que le podemos dar. Bueno, Seba, no sé si no, ya te pasó la es una temática como bien puntual la de Mariana Enríquez, la que encarna en este libro, ¿no? Ir a visitar cementerios del mundo. Ella es un personaje, aquellos que es bastante famosa por un par de libros de cuentos, también por una biografía de Silvina Ocampo, creo que es escritora de Página 12, qué sé yo, tiene una trayectoria interesante. Y bueno, se despacha con este libro de crónicas, que son como 24 crónicas. está por varios continentes y bueno, hay un poco de todo. Ella en la presentación del libro hablaba de esto, ¿no? Como el cementerio como un artefacto que ha quedado en desuso, o por lo menos ha cambiado el uso. Antes era una cuestión de opulencia, cuanto más grande la tumba, más interesante y más, no sé, más poderoso quedaba uno. Hoy por hoy eso no está pasando, más bien las clases altas, que más básicamente ella dice que son los que regulan esto, son los que pusieron arte y opulencia en el pasado y que ahora destinan a los cementerios como casi campos de golf, ¿no? Como son los que marcan la tendencia de, hasta de la muerte. Claro, claro. Les riques. Es como un campo de golf. Como mandatándolo todo. Hay ganas de que la muerte no se note, dijo Mariana, ¿no? En esta cuestión de que no vendría a ser como algo del espíritu actual. Rendirle tributo a la muerte, como que algo que gastas el tiempo. En cambio antes, nada, esto que hablábamos, ¿no? Un montón de esculturas, ella recorre un montón de cementerios. Y bueno, las lecturas que hay de las crónicas son como eróticas, ¿no? Las estatuas, ¿no? Muchos casos de personas, mujeres jóvenes que fallecen en poco tiempo, ¿viste? Y mucho analogía con la rosa y esta cuestión de la belleza en poco tiempo. Ella va a un cementerio puntual en Italia, donde hay dos esculturas dedicadas a un par de mujeres que Joy Division, una banda inglesa, que no sé si algunos conocen, usa en sus tapas, en un single y en un disco. El rock and roll es algo también muy en Mariana. Ella es fan de rock inglés, le gusta Manic Street Preachers, Sweat y qué sé yo. Y ella, por ejemplo, hay una crónica que va al cementerio de Cuba, termina yendo a La Habana, pero porque la banda iba a tocar ahí, una de las bandas favoritas de ella iba a tocar ahí. Entonces, también las crónicas, si bien tienen esta cuestión de describir el arte, de los lugares, contar historias, porque hay una historia increíble en los cementerios, uno puede rastrear un montón de información ahí. Bueno, también tiene esta cuestión caprichosa de, bueno, vengo a ver esta banda, no es que vengo por la revolución o por las playas, vengo a ver a los... Que es la primera banda de rock que Fidel Castro habilita a tocar. Entonces, bueno, tiene esas cuestiones, pero me tomé el atrevimiento de hacer como un resumen de algunas crónicas interesantes. Hay que decir que ella fue a todos estos cementerios, no es que investigó o simplemente los conoció a través de información, sino que son crónicas que escribió visitándolos. De hecho, creo que hay como una lista de algunos a los que no pudo ir y que le gustaría. Y algo que decía la charla que a mí me llamó mucho la atención es como el cementerio como un lugar de conjunción de historias, porque es como la historia de cada una de las personas que está muerta y enterrada ahí, la historia de cada una de esas tumbas y por qué se armaron así, y la historia del cementerio como espacio social, geográfico, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué? ¿Cómo se construyó? ¿Quiénes se enterraban ahí en determinada época y quiénes ahora? ¿No? Tiene como eso, muchas historias adentro de un solo lugar, que nunca lo había pensado así, la verdad que me pareció muy interesante y mucho más que merece un libro, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho, voy a meter un bocado acá. Supuesto. La nominación Necrópolis, ¿no? Cuando se le dice Necrópolis a los cementerios, como si los muertos estuvieran, como si se fuera una ciudad donde habitan los muertos, como si no estuvieran acá. ¿No? Porque sí. ¿Dónde están los muertos? De hecho, algo que dice Mariana es como que hay gente que le da impresión y al cementerio porque caminás sobre las tumbas. Y decía como, hay más muertos que vivos, hay muertos en todas partes, hay muertos que ya son tierra. O sea, estamos pisando muertos y muertas todo el tiempo. Y en la presentación le consultaban, ¿no? De casos que le llamara la atención. Y ella una cosa que destaca es ese prejuicio que dicen, bueno, los cementerios son usados para vivir a veces. Y bueno, el prejuicio sería que en el tercer mundo, en Argentina, en Perú, encontrarías eso. Y ella dice que lo que encontró fue en Oxford, en Inglaterra, carpas de gente viviendo. Bueno, y en la historia hay un capítulo dedicado a la tumba al cementerio de los inocentes, que son catacumbas de París, no sé cuántos miles de años atrás. Y bueno, no sé qué iba con este punto, pero voy al punto de destacar las crónicas. La primera es la de México, en Guadalajara. México y la muerte, hay un tema interesante y ella lo destaca. Ella leyó mucho de lo que es México. Y voy a leer una cita, ¿puedo tomarme? Puede. Adelante. Leí mucho sobre el Día de Muertos. Vi muchas fotos, pero no me lo puedo imaginar. sé lo que sucede. Las almas regresan a la casa de los parientes a comer con los familiares vivos. Las familias, para recibirlos, le preparan altares que tienen el color de las flores de cempasúchil, que es como un color así como amarillo o naranja. Agua. Los muertos están terriblemente sedientos. Queman copal para ahuyentar a los malos espíritus que puedan andar por la casa. Ponen sal para el cuerpo, para que el cuerpo no se descomponga, y velas para que sienta la luz y el calor y se acerque. Hay calaveras de azúcar y otro tipo de comida. Alcohol, el trago favorito del muerto. Cigarrillos, una cruz grande de ceniza y el papel picado. Y aclara que no es el papel picado que conocemos acá, el que se usa en el estadio, sino que es más bien un papel troquelado con figuras y qué sé yo. Y bueno, ahonda, esta crónica es como bien singular, me parece, del libro, porque además de contar todo esto del trasfondo que es México y la muerte, le pone su toque propio. Ella tiene un terror por los perros, y hay una escena con un perro ahí, bueno, que es bastante terrorífica. Hay mucho también en otras crónicas, cuestiones de misterio, muertes, obviamente muerte no, pero muertes trágicas, o que almas en pena, vampiros. Claro, muy oscura María Enríquez, que eso no sí, lo claro. dijimos. Es, bueno, hay famosos también, visita a Marx, visita, no sé, Schopenhauer, un montón de gente. A Elvis también. ¿No? A Elvis. Bueno, hay una muy interesante, y con esta puedo, no sé si tienen alguna consulta, pero hay una que va a Nueva Orleans. Puede levantar la mano y hacer sí, preguntas. Que es, Nueva Orleans es un lugar muy interesante, hay como mucha cosa ahí. Y en particular es una ciudad, es un lugar que tiene alta densidad de cementerios. Por eso hay, dice ella, que está como está toda esta cultura del zombie, del vampiro, como que los muertos caminan por ahí casi literalmente. Y ella va puntualmente porque dice que en un cementerio de Nueva Orleans está la segunda más, tumba más visitada de Estados Unidos, lo que debe ser bastante. Bueno, se preguntarán la primera. ¿Sabemos? ¿Cuál es la primera? No sé, a ver. Trivia. ¿Hay que adivinarla? Y dale. ¿Pero vos la sabés? Es muy fácil, sí. Esto obvio. No estaba planificado, nos está haciendo una trivia no, nuestra. ¿Cómo? Es Elvis, claramente Lucía muy acertada, claro, lo dijiste vos. Que Elvis era la segunda. La primera es Elvis, la segunda es la reina del vudú, Mary Leveaux, es una mujer que de origen de Santo Domingo era. Y bueno, ella va a este lugar a conocer la tumba de la reina del vudú. Y encuentra la placa que dice: esta tumba estilo renacimiento griego es el supuesto lugar de entierro de la famosa reina del vudú, un culto místico, el vudú de origen africano. Fue traída hasta esta ciudad desde Santo Domingo y floreció en el siglo XIX. Mary Leveaux es la más ampliamente conocida practicante del culto. Elvis Presley tiene algo interesante, que tiene un capítulo dedicado a él. Ella va a la casa de Elvis Presley, no es interesante la crónica en sí, pero Elvis aparece en esta crónica por el simple hecho de que Elvis no se enteró, pero fue suegro de Nicolas Cage, el actor. Datazo. Sí, por 5 meses por lo menos. Nicolas Cage se casó con Lisa Marie Presley en 2002. ¿Después o antes? Antes, seguramente. Y, bueno, puede ser, sí, no lo sé. Bueno, la cuestión es que la ceremonia fue vudú, y lo que hace una sacerdotisa vudú, Mariana Enríquez, bueno, ella aparece la sacerdotisa acá en la crónica. Me cae mal Nicolas Cage, quería decirlo nomás. Bueno, mira, te voy a tirar unos elementos ahí para que sigas barajando la idea. Tiene una gran película de muerto, el muerto que no sabe que está muerto y sigue trabajando. No la conozco. Es esa. La película más triste del mundo. No, Nicolas no, Cage, no, no ese sentido. Es... No, no. Ah, ¿no son todos iguales? ¿No hay como una camada bueno, de sí, estadounidenses? Sí, no. Como, sí. Perdón, no soy cinéfilo. No, está. Bueno, esto es medio la parte intruso de la columna. No. Nicolas Cage hizo hacer una tumba gigante con una pirámide blanca que está, o sea, en 2010, que está en el mismo cementerio de Mary Leveaux, la reina del vudú. O sea, se casó vudú, se mandó a hacer la tumba ahí. Alto nivel de planificación. Y escúchate esta. Compró dos casas particulares en Nueva Orleans. Compró la mansión de una escritora llamada Anne Rice, que es la autora de Entrevistas con el Vampiro. Y después compró una casa embrujada, manso. Compró la mansión Lollory por 3.5 millones de dólares. Y acá voy a citar a Mariana Enríquez un momentito y con esto cierro. La mansión Lollory es la casa más maldita en una ciudad superpoblada de espectros. Lo que ocurrió en ese lugar en 1834 explica semejante fama. Ese año la mansión Lollory se incendió y en el rescate descubrieron la mazmorra privada de la señora Delphine Lollory, que torturaba y mutilaba a sus esclavos y los mantenía después vivos en una habitación. cuando se supo de las torturas, Delfín tuvo que huir a París. No tanto porque la persiguiera Dudley, sino más bien por, bueno, le querían linchar básicamente a Lori. Se ocurrieron cosas más tétricas, y lo que es importante es que nadie parece conservar la mansión. Nicolas Cage a la altura de hoy ya la vendió. Y claro, porque unas vibras bárbaras, sí, en esa casa para Nicolas. No, y además 3.5 millones de dólares, ¿no? Yo la vendería. Sí, también. Sí. Alto clavo. Bueno, nada, hay muchas historias de fantasmas, cementerios preciosos. Hay uno en Chile, hay uno muy opulento en la Patagonia también. Los reyes de la Patagonia, que tiene todo este contexto de la conquista del desierto también, histórica, hay como mucha revisión de eso. Es muy revisionista, igual que sus novelas. Estábamos hablando afuera de la salida del aire de su última novela, Nuestra Parte de Noche, que también tiene una revisión histórica. Bueno, las crónicas periodísticas tienen un montón de cosas, entre ellas esta cuestión de revisar la historia. Va, por ejemplo, al País Vasco y bueno, te cuenta la guerra de los carlistas contra los cristinos, ¿viste? Una cosa del 1500. Está como muy copado. Está para acá para prestar, si quieren lo pasamos. Hay lista de espera igual. No sé, vos, Vale, si te quedaba algo a decir de lo que dijo Mariana. No, había un dato de lo de New Orleans que a mí me había llamado la atención en esto de que había muchos cementerios, y era porque se inunda mucho New Orleans, es como pantanoso. Entonces no pueden enterrar a la gente abajo de la tierra porque cuando pinta inundación como que se salen. Entonces hay muchos cementerios porque están todos para arriba, onda, en la pared. No, que iba a decir que de hecho hay como una teoría de que New Orleans está hecho para eso, y porque vive mucha gente negra ahí y está hecho para que se inunde y haya alta tasa de mortalidad de gente negra. Bueno, una cosita no tan bien para bajar un poco. No, ella en la conversación, ¿te acordás? Habla de las desapariciones de personas, ¿no? El enfrentamiento humano históricamente ha dejado personas muertas y personas que han desaparecido y que no se sabe. También la conquista del desierto, la última dictadura. Ella va reflexionando en estas 24 crónicas, y lo interesante es que en la presentación ella dice que desaparecer personas es como la acción de un poder superior a nosotros, algo que a las personas que están más allá de nosotros, que nos quita la chance del rito final, de la despedida, y que bueno, que eso es algo, nada, ella entiende como heavy metal, por así decirlo, ¿no? Claro, y en ese sentido, pensando como que a veces, no sé, pensamos como una tranza todo el velorio, el entierro, no sé qué, y en estos casos al revés, ¿no? Como una cosa de estarlo esperando como una especie de clausura e incluso un alivio, ¿no? Como tipo, pa, está hasta acá. Y sabemos que está ahí, ¿no? Eso estuvo re bueno como eso. Es una certeza, de alguna manera, ¿no? Tanto la muerte como el saberse muerto. Claro. Y la instancia de poder despedir también, ¿no? De tener como ese. Bueno, hay un relato también sobre una la aparición de restos sobre la última dictadura, también está. Está como bien completo, la verdad, el libro. Ella también es famosa, con esto cierro, por lo menos yo, por una entrevista a Charlie García en su época, antes de que cayera totalmente y Palito Ortega lo rescatara, desde la cama tomando whisky, ¿viste? Esa época, cierre oscura. Mariana Enríquez la entrevista y nada, un Charlie de colección. Está por ahí. Bueno, recomendamos entonces. A Mariana le gusta el género de terror, ¿no? Es una mujer que se ha dedicado mucho, sí, a eso. Stephen King, Lovecraft, y cuestiones paganas también de sería la mitología regional ahí de, sí, sí, de lo que también Horacio Quiroga, ella toma un poco mucho de Horacio Quiroga, ¿no? Esa cuestión de las misiones, inventa un universo ahí. Bueno, muchas gracias por la participación y por el espacio. Bueno, gracias a vos, Eva. Nada, les recomendamos leer a Mariana Enríquez. Eso, podemos hacer una lista ahora y nos anotamos para prestarnos el libro. Para prestar, sí, estaría bueno, yo estoy. Club de lectura. Yo estoy. ¿Estuvo en la Feria del Libro, no? Sí. Va, si quieren comprárselo, no sé si sigue la feria, pero pueden ir hasta ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eva Penny, Vale la Salia. Aplausos. Bueno, recomendación entonces para leer el libro de Mariana Enríquez, este y cualquiera de los que ha escrito, porque siempre tiene ese dejo de oscuridad y muerte que es muy interesante, ¿verdad? Vamos a escuchar una canción preciosa que anuncia donde todos vamos a terminar. Como para levantar un poquito, ¿no? Para levantar un poquito y vamos a volver con la columna. Si vamos a escuchar en este caso, Vamos a Morir, de Paté de Poa. (Risa) con el gesto serio, aunque yo he sido pobre, o el año de un imperio. Nada es importante cuando un cautiverio nos lleva a la encajona al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Bueno, antes de volver con lo que sigue, porque no se puede volver con lo que no sigue, claramente. Primero que nada, le vamos a mandar un saludo a Maru de Minervas, que nos está escuchando ahí en vivo y también estuvo ahí firme todo el año. No, pasa que son tantos fans que no sabemos. Y por supuesto agradecerle a las Ácidas, que es el segundo año que nos han acompañado y siempre nos dejan la cabeza recontra exprimida, con tremendas pensaciones, tremendas pensaduras, tremendas cosas increíbles. Así que nada, las vamos a escuchar de una porque su columna de hoy, en su columna de hoy van a reflexionar sobre honrar a las muertas, luchar con las vivas. Los femicidios, los abusos, los acosos, las violaciones y violencia sobre nuestros cuerpos, los cuerpos feminizados. Vamos a escuchar la primera parte. Contarles que nosotros hoy tomamos este convite pensando en una frase que nos gusta mucho, que dice algo así como honrar a nuestras muertas y luchar por nuestras vivas. Y en un principio arrancamos pensando en aquellas que ya no están, porque han sido asesinadas, pero que aún hoy recordamos, y recordar quiere decir volver a pasar por el corazón, porque muchos de estos asesinatos, también decir que muchos de ellos aún hoy impunes, han sido pilares para pensarnos, para pensar en torno a la violencia de género. Pibis como Marsha Johnson, Diana Zacayán, la Pepa Gaitán, Gabriela, la brasilera, Pamela, Cassandra, pibis trans que fueron asesinadas en el año 2012 acá en Uruguay, también Delmira Agustini, Alicia Muniz, que fue el primer femicidio, obviamente sin esta carátula, pero fue el primer femicidio que salió en televisión en el año 1988, asesinada en manos de un despreciable al que todo el mundo llamaba campeón y que obviamente antes de cometer dicho horrendo delito ya tenía una larga lista de agresiones en su haber. También recordamos a Nicole Saavedra. Solo por nombrar alguna de las tantas trans, travestis, maricas, tortas, mujeres, no binarias que han sido asesinadas en manos del heteropatriarcado, es decir, en manos de cis varones heterosexuales. Primero, muy brevemente, me gustaría detallar algunos datos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, que la gran mayoría de las agresiones se llevan a cabo por cis varones heterosexuales. Esto quiere decir que el 90% de los crímenes violentos en el mundo son cometidos por machirulos y que el 75% de los abusos sexuales ocurren dentro de nuestro círculo íntimo. En Uruguay, cada 9 días asesinan una piba. En Argentina, cada 24 horas asesinan una piba. En Brasil, el año pasado, aumentaron 41% los asesinatos de personas trans, de los cuales un 80% eran personas negras. Esto quiere decir que cada 48 horas asesinan a una persona trans y cada 9 horas es asesinada una mujer cis. Y esto son cifras que se les dice oficiales, y con esto queremos decir que no tenemos ni idea de la dimensión que en realidad tienen estos asesinatos. Sabemos que actualmente utilizamos como principal fuente de, y me atrevo a decir de desinformación más que de información, medios masivos de comunicación tales como la televisión, que a mi entender es uno de los medios que más influencia ejercen junto con la internet en sus redes sociales. Pero hay que recordar que recién en la época de los 90 la violencia de género comienza a aparecer en la televisión. Estos hechos eran y seguramente aún son considerados sucesos del ámbito privado, obviamente llenos de detalles morbosos y arbitrarios. Y hay que recordar también que en el 2008 un deleznable en un programa de televisión abierta, en una entrevista, dice que golpear a una mujer está bien, porque seguramente cuando el año 2018 se aprueba una ley contra la violencia de género. Ahora la pregunta que nos hacemos es si realmente estas leyes han modificado algo, si realmente la visibilización de los acontecimientos a los cuales nos vemos sometidos, los cuerpos que hemos sido feminizados, han tenido algún giro en nuestras historias de vida, si hemos dejado de estar en peligro. Y obviamente que la respuesta es no, porque los cis varones heterosexuales siguen usando la violencia de forma sistemática hacia nosotras. Bueno, bien, ahí está Fer de Las Ácidas, entonces, comenzando con su columna. Ellas no pudieron estar hoy, pero les mandamos un abrazo porque nos mandaron esta colaboración que han sostenido este programa durante 2 años, así que van estos abrazos. Por lo general Las Ácidas no vienen a contarnos cosas divertidas, pero bueno, hay mucho de esta vida que no es para nada divertido, ¿no? Y que está bueno también escuchar y poder pensar un poco sobre eso. Sobre el final de este audio, Fer deja una pregunta abierta que de alguna manera responde, y ahora con lo que viene va a terminar de responder, y es, bueno, la justicia, ¿no? ¿Cuál es el rol de la justicia de alguna manera o del Estado en estas cuestiones de las muertas, de nosotras y nosotres, que cada tanto aparecemos por ahí muertas? Y es, bueno, la justicia como tal, como está hoy dispuesto este sistema, es una justicia patriarcal que efectivamente lo único que hace es exponernos a un nuevo tipo de violencia, que es la violencia institucional, estatal y judicial particularmente. Pero vamos a escuchar la Fer, que sigue pensando sobre este tema. Bueno, y lo cierto es que no importa cuánta carátula le quieran poner, cuánta tipificación del delito, cuánto se aumentan las penas, cuántos asesinatos salgan en televisión, cuántas marchas denunciando... Nada, no importa, porque hasta que no entendamos que esta violencia es estructural, es compleja, está normalizada y legitimada, y que tenemos un gran problema social y colectivo en torno a esta temática, que no son casos aislados, que posta nos están asesinando, y no importa cuánto piensen los chongos que los odiamos, ellos siempre nos odian más y peor. Y esto no se va a terminar hasta que no nos pongamos a discutir sobre las construcciones que tenemos en torno al género, en torno a los roles de género, en torno a los modelos vinculares, en torno a los modelos familiares, en torno a la monogamia. Esto no va a parar. Y la verdad es que yo a esta altura ya estoy bastante harto de que tengamos reuniones entre nosotras para hablar de violación, de violencia de género, y que nunca estén ellos. El problema es de ellos, que lo arreglen ellos, porque lo cierto es que nosotras, aparte de defendernos, de correr, de saber pegar una piña, no veo cómo podemos solucionarlo, porque necesitamos con urgencia que los chabones se reúnan para comenzar a discutir sobre cómo dejar de violarnos o cómo violarnos menos, sobre cómo dejar de matarnos. Y ojalá también puedan enmendar la mierda de masculinidad heterosis que conocemos. También está bueno como empezar como a hablar de dejar de lado, de dejar de habitar el rol de víctima. Un paso súper importante. Somos sobrevivientes. porque el rol de víctima tiene un peso histórico que se atribuye siempre a los cuerpos que han sido feminizados con relación a la violencia. Porque existiendo víctimas, se nos obliga a sufrir y nada más. O sea, es lo único que podemos hacer, sufrir. Porque he sabido que los roles de víctima y agresor son complementarios. Si vos te ubicás en el rol de víctima, obviamente estás confirmando el rol del agresor. Y estaría muy bueno que comencemos a pensar en que el violador no es un monstruo, no es un desconocido que me agarra en una zona oscura en la calle. Porque muchas de las veces es nuestro novio, es nuestro amigo, es el abuelo, es nuestro tío, es el amigo de mi hermano, es mi hermano. Muchas veces es un vínculo de confianza. Personas que a veces comparten el techo con nosotros. Y lo cierto es que muchas veces nos llevamos a dormir a casa los violines y que hay abusos perpetrados por héteros, por personas cis, por trans, por homosexuales. Y la realidad es que el abuso y la violación y el uso de la violencia hacen parte del régimen político heterosexual. Vamos a tener que repensar una teoría del abuso y la violación menos excepcional si queremos encontrar maneras de cómo vivir juntas. No podemos tapar el sol con una mano. Del mismo modo que tenemos millones de potencias a invocar las sobrevivientes. Es importante decir que la denuncia judicial también es una opción. Es una opción que no evita la violencia, que no ampara a la que denuncia, que la denuncia también no es la única opción y claramente para las más nunca es la primera opción de quienes nos encontramos en una situación de violencia o abuso sexual. Y dicho esto, es importantísimo aclarar que no es necesario denunciar penalmente un delito contra la integridad sexual porque la denuncia es un derecho de las que sobreviven y de ninguna manera una obligación, ya que el Estado ha sido el encargado de expropiar el derecho de las sobrevivientes de hacer justicia por mano propia o simplemente de defendernos. Obviamente no nos pueden obligar a realizar ningún tipo de denuncia. Muchas no realizamos la denuncia porque no confiamos en la justicia que sigue funcionando con las reglas patriarcales y para sus propios intereses. Y que lo cierto es que ninguna cartonea fama con una denuncia, con un escrache, y que no existen las pericias porque la presunción de la mentira frente al abuso nos remota a otras épocas históricas. Y lo cierto también es que todas hemos pasado por ahí. Y muchas veces hemos tenido que negociar con nuestros agresores para vivir un día más, para llegar hasta acá. A pesar de que lo que nos venga a decir, siempre es un placer escuchar a Fer. Y en esto que decía ahora lo último, como de enfrentarnos al momento de las denuncias, ahora en el siguiente audio se pregunta un poco por la autodefensa. ¿Qué pasa cuando denunciar no es suficiente o no es posible? Y cuando respondemos también con violencia, ¿no? Las mujeres trans, las disidencias, recibimos violencia cotidianamente. Bueno, ¿qué pasa cuando respondemos con esa violencia y hacemos uso de ella también? Y es de vital importancia reapropiarnos de la violencia, dejar de tener miedo. ¿Y cómo se deja de tener miedo? Empezando a entrenar. Empezando a entrenar para hacer uso de nuestra agresividad, para poder soltar la furia el día que sea necesario. Porque es imprescindible empezar a plantarnos, responder activamente ante cualquier tipo de agresión. No podemos dejar de perder de vista que fuimos educadas para evitar el conflicto, para no debatir, para siempre ser suaves, cariñosas, pasivas, sumisas, para siempre ser súper agradables, amables, siempre las buenas, las simpáticas, las lindas, siempre limpitas, siempre débiles, siempre escuchando. No podemos pegar, no nos podemos enojar, porque siempre se nos estimula o se nos estimula permanentemente a perder nuestra capacidad de respuesta, a perder nuestra capacidad de acción ante la posibilidad de una agresión. Se nos niega la agresividad en última instancia. Obviamente porque la pregunta es ¿por qué? De lo contrario, ¿qué cosa definiría la viril masculinidad, no? Nos educan para la dependencia, para la debilidad, para la fragilidad, para existir siempre temerosas, creer que si caminamos solas por el mundo corremos peligro. Bueno, nada, nos han hecho mucho daño y debemos revertir ese daño y fugar de la sumisión y de la pasividad. Y en vez de juntar a marcharnos por las muertas, ¿por qué no nos juntamos a practicar autodefensa feminista? Porque la autodefensa feminista es una herramienta política de acción, de reivindicación y de empoderamiento. Es una respuesta clara y directa que nos podemos defender. Y nos vamos a defender porque si nos atacan, nos vamos a defender porque estamos hartas y ya no tenemos ganas de delegar ni nuestra seguridad ni nuestra vida. Autodefensa feminista implica que la próxima vez que se quiera pasar de listo algún nabo, nosotros le podemos arrancar la oreja de un tarascón sin dudarlo, porque tenemos que revertir el daño que nos hicieron, existir como princesas bonitas, buenas, sin poder desarrollar todo nuestro potencial. Nosotras no necesitamos chongos que nos protejan. Somos fuertes, somos autónomas, somos activas y si tenemos ganas podemos ser malísimas y agresivas. Y es hora de comenzar a cuestionar los roles que se nos han impuesto desde el sistema heteropatriarcal capitalista y desarmar estos sistemas de control social dirigidos hacia los cuerpos que han sido feminizados. También está bueno pensar que nunca hubo pibas violentas en la historia de las mujeres. ¿Qué pasa con los cuerpos que han sido feminizados respecto a las violencias que hemos ejercido? Porque en realidad se nos ha borrado el uso de la violencia desde lo histórico. Y eso es un dato en sí mismo. Por ejemplo, casos famosos, Aileen Wuornos, que hicieron una peli que obviamente se llama Monstruo, ¿no? Nombre que por lo general se le adjudican a las mujeres cuando abandonan ese papel de, ¿no?, de pasivas, de pacíficas, y adoptan el de violentas. Bueno, hay también evidencias que nos sugieren que las mujeres matan en defensa propia y siempre que matamos en defensa propia nos enfrentamos a un castigo mayor que cualquier otro acusado. Porque también hay un proyecto en Estados Unidos que se llama algo así como indulto para las mujeres maltratadas, creo que es en Michigan, y ellas realizaron este estudio durante 3 años donde los resultados que se obtuvieron mostraron que tienen mayores tasas de condenas y sentencias más largas las mujeres que el resto de personas acusadas de homicidio. También está bueno recordar que las que hemos sido o las que han sido acusadas de matar en defensa propia, lo vuelvo a repetir, por lo general, siempre son altamente expuestas al escrutinio público. Los femicidas nunca son expuestos en televisión, nunca vemos sus rostros, nunca escuchamos sus nombres. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el caso de Nair Galarza, en Argentina, donde se la viralizó por internet, por televisión, mostrándola día a día. Bueno, y para terminar, el día que ellos nos tengan miedo a nosotras, de que si se meten con nosotras terminan sin huevos, ese día cuando el miedo realmente cambie de lado y tengamos acceso igualitario a las técnicas de violencia, ese día ya estaremos jugando otro tipo de juegos, otros juegos, y no estaremos habitando el mundo donde Adrián Suar hace de la palabra femicidios y no es no una marca registrada, donde el chabón este tiene todos los derechos mercantiles de la palabra, o sea, tiene propiedad intelectual y comercial del uso de la palabra femicidio. Qué difícil, ¿no? No se me ocurre mejor después de este momento que decir que hay que envalentonarse, ¿no? Hay que romperle la cabeza, hay que arrancarle los huevos, porque es así, porque nosotras siempre lo vivimos, todas las que somos mujeres que estamos acá, alguna vez lo habremos pasado, más de una vez probablemente, por conocidos, por desconocidos. Y en este momento estamos también pasando en una situación histórica que nos quiere llevar para atrás. Por eso les recordamos que este miércoles 10 de noviembre está la convocatoria para la marcha por la defensa del aborto, para que el aborto siga siendo legal y cuidado en nuestro país, para que las mujeres podamos seguir decidiendo cuándo queremos o no queremos tener hijos o hijas o hijes. Y por supuesto la marcha del 25 de noviembre contra la violencia machista. No hay nada que agregar, creo que ahí quedó con las ácidas esta columna bastante clara. Varias cuestiones que compartimos arduamente con les compañeres ácidas. Vamos a escuchar una canción y vamos a volver en un ratito. Y yo veo que todos tienen cara, claro, porque con estos audios estaban todos con cara de... Pero bueno, ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? Sí, ya saben cómo nos ponemos. Bueno, así que entonces escuchamos este tema de los cumbia, de las cumbia queers, cumbia zombie, y aprovechen para descansar un poquito. Para todos los zombies de la cumbia, cumbia zombie. Gato totalmente preto, estilhaçado na rua. É uma cumbia. Es la cumbia zombie, la cumbia del panteón. Es la cumbia zombie, cumbia del panteón. Bailala, bailala, bailala, bailala. Cumbia zombie, bailala. Zombie, zombie, zombie, zombie. Baila la cumbia, baila la cumbia zombie. Tenemos Sinistre. Sinistre. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Corte. Vamos a seguir con Envalentonadas. Estamos con Mariana Escobar, que viene a presentarnos su columna anacrónica, que en el día de hoy podemos decir que es una columna de arte, historia y muerte. Sábelo. Bienvenida, Mariana Escobar, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? La columna que lleva Mariana adelante, que por lo general combina arte, un poco de historia, historia del arte, y en este caso, la muerte, que es el tema del día. Y hoy nos va a presentar un par de obras bastante creepies. Creepies. Por decirlo de alguna manera. Está bien, me costó llegar porque en realidad me quedé con una idea ahí que ustedes hablaron al principio, de esto de, bueno, la muerte, vida, como esta cosa que tendemos a pensar como dicotómicas. Me hizo acordar, nada que ver, no importa. Para eso hicimos este programa. Me hizo acordar, hay un lugar que venden afiches de músicos y dicen, bueno, tenemos de músicos y tenemos todos los afiches de todos los artistas vivos, de todos los muertos y de Kate Richard. Entonces, como que en realidad esa cosa de que existen como, hay un degradé en esto del amor. Es un ser liminal. Ahí en el medio. Y bueno, que tendemos a ir como esta de la categoría. Y un poco la imagen, y ahí voy a robarle una idea a alguien que como está muerta, tranqui. No puede venir a reclamar los derechos. Que en realidad habla de la foto, que es Susan Sontag, que ella cuando piensa la foto, como que la ubica en algo como de como en lo muerto, ¿no? Mucho en la memoria y en lo melancólico, pero dice que la imagen sobre todo es que está pasando el tiempo y que nos estamos muriendo. Y que, si bien ella la aplica a la foto, como está muerta, lo vamos a aplicar a todas las demás imágenes. Y un poco el arte y la producción de imágenes es un poco la muerte también. Las imágenes es ese paso del tiempo. Entonces podría elegir cualquiera y hablar de la muerte, porque está muerta la imagen. Y también el arte es como súper explícito con la muerte. Desde el origen hay ahí como un triángulo amoroso entre ritual funerario, religión y arte, que es muy fuerte, ¿no? La producción de imágenes en la antigüedad está muy vinculada con el ritual funerario. No quiere decir que represente la muerte. O sea, muchas veces es la vida, pero dentro de la tumba, ponele. Y bueno, está eso, que hay como, yo empecé como a buscar y hice como las categorías donde la muerte muy vinculada al ritual funerario, otra con esto de la muerte en la batalla, ¿no? De pintar batallas o de epidemias, justo. Y ahí, por ejemplo, hay como una tradición bien interesante que es como que se llama el triunfo de la muerte. Y hay un montón de cuadros donde es la muerte avasallando los poblados, ¿no? Esto de Bruegel o el Bosco, el infierno, y que es un poco, hay como ahí como un jueguito donde la muerte de los santos está todo bien y ellos están re bien muriéndose, y la muerte de la gente ahí está todo mal, y son como diciendo, bueno, te vas a morir, todos nos vamos a morir, hace las cosas bien. Ese es como el rol pedagógico del cuadro del medioevo, por lo menos. Pero eso, como que en la historia del arte como no está el tabú. La muerte aparece en representando muertes mitológicas, muertes de políticos, y que con el siglo XIX, el siglo XX, se empieza a meter adentro de las casas de la gente. O sea, que deja de ser esa muerte famosa, digamos, o masiva, y pasa a ser el hecho de muerte. Por ejemplo, Munch, que es un pintor que ahí que está el grito, capaz que ahí lo... Que hay un emoji. Un emoji de WhatsApp, sí. Ese lo tenemos. Está ese. Pinta, por ejemplo, a su hermana. Hace una serie de pinturas. La hermana estaba tenía tuberculosis y la pinta muchas veces muriéndose, básicamente. Y entonces como que el arte empieza a meterse con este tema de poder, la muerte, pero más como de forma íntima. Al punto que la propia Susan Sontag, que hablaba de la muerte y de la foto, es fotografiada muerta por su esposa, Annie Leibovitz, que es una fotógrafa muy famosa. Busquen después, porque como esto es un programa de radio, no les voy a mostrar las imágenes. Que es muy lindo, puedo decirlo así, sí, es muy linda la fotografía. Es una serie de Polaroid que ella le va sacando los pedacitos del cuerpo de Susan Sontag, muerta, y que después los ordena en una mesa, como una especie de, no sé, un acto muy tierno de reconstruir ese cuerpito, que además no se parece en nada a Susan Sontag, y le saca una foto. Entonces como que desde la cosa como más actual hasta la más antigua, la muerte está ahí. Y no hay problema en hacerlo. O sea, como que tiene cierta impunidad el arte de representar la muerte. Entonces se me ocurrió buscar alguna obra de arte donde apareciera y no apareciera la muerte. Donde estuviera ahí la duda. Y el primer cuadro ahí que en el que pensé es en un cuadro de Millet, que se llama El Angelus, capaz que lo conocen. Y si no lo conocen, yo se los voy a contar y después lo buscan. Lo pueden googlear, porque por suerte... No, primero se los cuento. No lo googlean, no, perdón. Están en clase, no pueden usar el celular. No. Ay, qué horrible. Marta. Está re clase esto, ¿no? Qué embole. Bueno, Millet, que era un señor francés, que está dentro como de un grupo de... Tendemos a meterlo como en categorías a estos, a los pintores, ¿no? Y le podemos decir que era realista. Que él igual, bueno, no importa. Millet era realista, quiere decir que va a pintar, va a ser un quiebre, es como el inicio del arte contemporáneo, ahí como que empieza a haber ciertas rupturas, si bien Millet no era tan rupturista como otros, como tipo Courbet, que va a pintar a los obreros, a los trabajadores, y va a ser un quiebre ahí re fuerte. Millet pintaba trabajadores, pero del campo. Entonces ahí había algo medio rari, que es que a los burgueses les gustaban los trabajadores del campo. Entonces compraban cuadros. O sea, como, es como tipo comprar el. Era rebelde, pero compraba los pantalones rotos en Levi's, ponele. Entonces está. Vendía ahí. Pinta el mundo campesino. Él pintaba ese mundo sobre todo porque lo había vivido junto con su abuela en la infancia. Y pinta escenas campesinas. Y es muy militante de que el pintor salga del taller y empiece a pintar afuera. Y funda una escuela, que es la Escuela de Barbizón, que es básicamente eso. Es decir, ah, no, sos tremendo burgués porque pintás adentro del taller. Que también era mentira porque todos tenían talleres, o sea, pintaban afuera, pero después retocaban Photoshop, digamos. Entonces, está. Pero bueno, está bien. Millet pinta el Angelus, que es un cuadro que es una escena rural, con dos personajes, una mujer y un hombre, que están parados, enfrentados, con la cabeza agacha, rodeados de sus instrumentos de trabajo. En el fondo se ve una iglesia y hay como cierta, como están a contraluz, o sea, está bajando el sol y entonces están a contraluz. El nombre del cuadro, que es el Angelus, en realidad es una plegaria que Luis XV había dicho en un momento, le pintó que todos los campesinos rezaran tres veces el Angelus al día, que es tipo cuando el ángel y le avisa a María, onda, Gabriel. Ahí va. María, estás embarazada y sos virgen. Exacto. Entonces, tres veces al día se reza el Angelus, que es como la saluda. El ángel le dice, tipo, hola María, hermano, no sé cómo es el Angelus, pero él, los campesinos, al sonar la campana de la iglesia, que está en el fondo, ¿no? En el cuadro, los tipos, bien. Está, el tema es, ¿dónde está la muerte acá? ¿No? Porque en realidad hay una carreta, una canasta con papas, y está, y las dos personas estas, muy concentradas, rezando el Angelus, porque Luis XV así lo quiere. El tema viene mucho tiempo después. En 1932, otro pintor se obsesiona con este cuadro. El pintor que se obsesiona con este cuadro es Salvador Dalí, que tiene un método que se llama paranoico crítico, que es muy bueno, que es como es un método de conocimiento irracional, donde vos conectás cosas y... Y él mira el cuadro y dice, va, acá hay algo creepy. Este cuadro tiene algo escondido, algo tipo vibra. Es el cuadro más denso que vi en mi vida. Entonces se obsesiona tanto que escribe un libro sobre este cuadro y obliga casi a la gente del Louvre, porque ese cuadro estaba en el Louvre en ese momento, a hacerle una radiografía. Entonces, este cuadro se somete a los rayos X. Este mismo año, además, el cuadro sufre un atentado. Alguien tipo, como que le pasaba lo mismo que a Dalí, le viene como un ataque y lo acuchilla. Ah, sigue existiendo el cuadro, pero está todo acuchillado y cosidito. No, cosido no. Ya está teniendo que ver con la muerte, ¿no? Antes de que revele ese gran secreto. La cosa es que Dalí... En la radiografía encuentra un parche, algo que Millet había pintado y que había pintado arriba. Es un cajoncito. En realidad, la canasta de papas es un niño muerto. Después hay como muchas teorías acerca de ese cajoncito, ¿no? En la radiografía, yo no interpreto eso. Está por ahí la radiografía, yo veo una mancha. Pero Yo creo que Dalí había encontrado más pistas de esto y había dicho, mi método paranoico crítico es muy bueno, y quiso como fundamentarlo a partir de todo esto, porque hay alguna muestra epistolar de que Millet fue criticado porque había un bebé muerto en ese lugar y le habían dicho, no, esto la burguesía no te lo va a comprar ni a palo. Ahora está con la canasta de papa. Está un éxito, Millet. Es uno de los cuadros más visitados de Al-Ángelus, un cuadro que más reproducciones tiene, y que propio Dalí, en el cuento, en el libro este, que es un libro muy interesante y muy demente, porque de verdad es muy demente, cuenta que es uno de los, o sea, que cuando los vendedores de estampas llegaban a los poblados campesinos, era uno de los cuadros que más se compraba. O sea que, en realidad, le pegó y estuvo bien en borrar el bebito muerto. Así que bueno, este es como uno de los cuadros que quería como contarles. ¿Quieren preguntar algo sobre esto? Sí, a mí me quedó la duda de tipo lo epistolar. ¿Qué se encontraron? ¿Cartas de gente diciéndole a Millet, che, Millet, no da un bebé muerto, pone unas papas? No le decían cómo solucionarlo. Pero, lo de las papas fue su idea, Valentín. Claro, lo de las papas fue su idea. En realidad es una carta de un primo que le dice, che, esto es muy tétrico, no va a pegar, no tiene mucho éxito. Claro, lo fuerte es que la escena está pintada con un bebé muerto, o sea que me imagino que las expresiones de las personas que hay ahí y el ambiente debe ser como un ambiente de un bebé muerto y no de una canasta de papas. Lo que pasa es que como está contra luz, la carita de la pareja no la ves. O sea, no están compungidos. Lo que sí ves, o sea, es que están como en una plegaria. Está. Yo no tengo más dudas. No sé si alguien más. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el...? Yo lo que iba a decir es que me suena más que haya una plegaria ante un niño muerto que ante una canasta de papas. Pero viste que Luis XV decía que 3 veces al día había que rezarlo. Y había que soltar todo. El libro igual de Dalí, que también es interesante porque lo escribe en Francia y invaden los nazis y deja el manuscrito ahí y lo recupera como en los 60 y ahí lo publican, interpreta tipo, absolutamente todos los objetos que están ahí de unas maneras maravillosas. Y a lo Dalí. Y él va a pintar este, o sea, como va a hacer interpretaciones de este cuadro en sus cuadros muchísimas veces. O sea, como que de verdad estaba convencido que estaba ahí, a muerte. Otra pregunta. ¿Hay alguien más, además de Dalí, que ve un bebé muerto en la radiografía? No, están las cartas y en realidad casi todas las interpretaciones plantean que ahí está el bebé muerto. En la radiografía se ve una mancha, de verdad. Y él ve un cajoncito y hasta dice que es de un niño de 6 años en el libro. O sea, como que le pone ahí todo, así que... Buena radiografía. El libro es maravilloso porque cuenta cuando se encuentra con todo eso, que llega tarde al Louvre y que ahí estaba su amigo esperándolo para decirle que la radiografía había salido algo. Está todo emoción pura. Reali. Bueno, muy bien. Vean la imagen. Yo ya la vi cuando me enteré de esto y... Nada, buscamos al bebé muerto, hay que decirlo. Sí, agrandamos y todo con el zoom. Estaba media pixelada. Papas se veían. Papas. Bueno, ¿viste qué? ¿Qué va a ser? La papa salvó muchas sociedades del hambre también, ¿no? ¿No? O sea, también da para hacer plegarias a la papa. No es una locura que la gente estuviera haciendo plegarias. Pero bueno, hay más gente que trabaja sobre la muerte, ¿verdad? Hay más gente que trabaja sobre la muerte. Y bueno, la otra... En realidad, la otra obra o obras que elegí, o la artista que elegí para acá charlar y compartir con ustedes... tiene que ver con esto de la interpretación, ¿no? Como decía, bueno, no está lo explícito, el arte y la muerte está ahí, ¿no? O sea, hay cuadros donde, no sé, Kill Bill, ahí, sangre. Y en esto como que juega mucho la interpretación. Cuando la muerte está en la interpretación y no en la obra, digamos. Y bueno, hay una artista que a mí me gusta mucho que se llama Ana Mendieta. que tiene una serie de... Es difícil decir. Son fotos de performance vinculadas con lo que se llama el cuerpo arte, cuerpo tierra o arte tierra. Y bueno, el registro que queda de esto son fotos. Estas fotos son una serie que se llama Siluetas, que en el 2000 fueron parte de una exposición en Estados Unidos que hacía como una especie de... como de... no sé cómo decirlo, como un rejunte de todos los artistas del siglo XX en Estados Unidos. Ana Mendieta no es, o sea, se había nacionalizado gringa, pero en realidad es cubana, era cubana. La cosa es que cuando le hacen como la reseñita en el catálogo de esta especie de exposición que hace el rejunte del siglo XX estadounidense, le ponen, lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, algo así como: anticipa inquietantemente su propia desaparición, muerte violenta, una década más tarde. Entonces vos ves, y claro, son siluetas, es como, podría ser como tipo la escena del crimen, ¿no? Ella va por diferentes lugares y va marcando su silueta. A veces está ella presente en la foto, se cubre de flores, se cubre de tierra. Y el tipito este que hace el catálogo dice que para él ella está anticipando su muerte violenta. Su muerte violenta es que cae de un piso 32. Después de haber tenido una pelea con su esposo. Que tiene, está detallado como dice... ¿Qué dice en el 911? Ay, perdón, Cupito. ¿Qué dice en el 911? Que es tipo, mi mujer dijo que era mejor artista que yo. Y tuvimos una pelea. Y después ella estaba muy borracha y se cayó por la ventana. Qué casualidad. Está. Carl André, que es este señor, que es un escultor, que sigue vivo, que sigue exponiendo. Y que cada vez que expone en algún lugar hay una manifestación de mujeres diciendo dónde está Ana Mendieta. Fue acusado de homicidio y fue tipo en el 85 esto. Fue absuelto. Sobre todo porque se tomó como parte de las pruebas de la inestabilidad mental de Ana Mendieta sus propias obras. No, mirá, ella estaba deprimida porque usaba sangre, porque hablaba de la muerte. O sea, se interpretó la obra para que el otro saliera libre. Su familia desde ese momento, tiene mil pruebas de que la tipa no estaba deprimida y que su obra, y eso está buenísimo, no tiene nada que ver con la muerte. Por más de que un juez decidió que sí. Y que, pero además, ¿de cuándo los jueces se dedican a interpretar arte? Son críticos de arte, son curadores también. Los jueces. Pero el tipito del catálogo también dijo como que vaticinaba su muerte 10 años después. O sea, hizo una serie de instalaciones de su performance y ahí, en esas imágenes, estaba vaticinando su muerte violenta. O sea, es muy fuerte. El tema es que Ana Mendieta... le pasan muchas cosas antes. Una de las cosas que le pasa es que ella es cubana y con 12 años hay un operativo que se llama Peter Pan, que es que la Iglesia Católica se lleva como, no sé cuántos, pero muchos niños de Cuba a Estados Unidos en aviones. Y ella va en uno de esos, luego de la revolución, ¿no? Y ella va en uno de esos vuelos de Cuba a Estados Unidos y con 12 años está en Estados Unidos sola, con su hermana, va, ¿no? Pero... una cultura que no conoce, donde se da cuenta de que es latina, donde se da cuenta de que no es blanca, donde pasa a ser, como ella dice, la putica, ¿no? Como que la pone en ese lugar. Y su obra en realidad habla del exilio, y habla del desarraigo, y habla de sensaciones que ella recoge de su vida en Cuba que tienen que ver con la naturaleza, que tiene que ver con la arena, con las flores, con el pasto recién cortado. Y esos olores, esas texturas, es la que ella lleva a su cuerpo, además de rituales que tienen que ver con la tradición religiosa cubana y no con la gringa. Entonces ella estaba diciendo otras cosas. Tenía un mensaje político potente y se interpretó su obra como el presagio de su muerte violenta. Yo estoy toda tomada de rabia e indignación, no tengo mucho más para decir que esto. Me hizo acordar además, hoy Fer nombró la muerte de Alicia Muniz, que también se cayó de un balcón. Y bueno, y además el poder que tienen estos hombres, que por lo general son, bueno, o reconocidos públicamente, o famosos, grandes boxeadores, en el caso de Alicia Muniz, y en el caso de Ana Mendieta, grandes artistas también reconocidos, ¿no? Sí, para mí es imponente. Igual, además, si bichan la obra de Ana Mendieta, que tiene una potencia tremenda, tuvo como un vínculo muy grande con el movimiento feminista, se peleó mucho también, porque decía que eran todas unas blancas creídas, ¿sí?, en ese momento en Estados Unidos. Como que en realidad, como que se vio opacada por su asesinato. Y como reinterpretada toda su obra en clave a partir de eso. Y les quería contar algo más, que es que, bueno, que otra cosa que me parecía interesante y me echó con lo de los cementerios y las grandes obras en los cementerios, que la muerte tiene una estética y que tendemos como a... ahí son grandes esculturas, pero todo el altarcito en la ruta, ¿no? La vasija donde se ponían los huesos de los guaraníes, el cerrito de los indios, o sea, son todas modificaciones del espacio de los sectores subalternos, que son imágenes que tendemos como a borrarlas también, ¿no? Y que también es la construcción de la muerte, y que la muerte tiene esa estética, va teniendo estéticas, y está bueno como rescatarlas todas. Eso. Bueno, Mari, muchas gracias. La verdad que impactada, porque había visto ya las fotos de Ana Mendieta y me parecieron increíbles, pero no me esperaba este plot twist. Bueno, para mí un placer escucharte, la verdad. Gracias, para mí estar acá contándoles todo esto. Bueno, mil gracias, Mari, por estar durante todo el 2021. Una columna de este año. Una licencia médica en el medio. No, nosotros salimos cada 15 días cuando queremos. O sea, tranqui, no pasa nada. Es mi programa y yo lo si quiere. Pero este es nuestro cumple, hacemos lo que queremos, así que tranqui. Gracias, Mari. Nos queda pila por pensar, pila de imágenes por googlear y pila de fotos. Eso, sí. Y ahora les vamos a contar algo que seguramente no les impacte tanto, como todo lo que acaba de contar Mariana, pero a mí me impactó, porque es el tema que van a escuchar ahora, que seguramente lo bailaron en miles de lugares, se llama Nación Zombie. Yo estoy impactada. Ponelo, Seba, para que todos se impacten, por favor. Jump, Bueno, qué momento. Vamos a hacer como una especie de jueguito interactivo antes de leer esto, que es que nosotras vamos a decir nuestro top 5 que hicimos de películas de la muerte en la producción, preproducción del programa. No, producción, preproducción, es lo mismo, ¿no? Todo el tiempo estuvimos produciendo. Seguro que no es postproducción. Nacimos produciendo, moriremos produciendo. Y entonces, si alguno la puso, levanta la mano, ¿está? ¿Por qué no? Argumente. Paola Bing, Paola. Venga y argumente, compañera, ¿por qué no? No tiene que hablar. Solamente decir, por ejemplo, vos de ahí, que yo te escuché, Pao, que gritaste Beetlejuice. Está en nuestro top 5. Entonces, por ejemplo, ¿quién puso Beetlejuice? Levanta la mano. Así nomás. Y después leemos las que queden, ¿va? Vamos a hablar de la primera que empezamos a rememorar, que fue hermosa. Mi primer beso. La tienen, ¿no? Es todo muerte. O sea, mi primer beso no tiene... O sea, tiene un beso y después una mierda, todo. No, la vamos así, como hacer un recuento, porque la protagonista, que se llama Veida Sultenfuss, muy, muy, muy aria ella, es una niña que ya de arranque se murió la madre. El padre trabaja una funeraria. Tiene una funeraria en el living en la de casa. La casa. Y ella es hipocondríaca. Ella es hipocondríaca porque pira. ¿Por qué te parece que es hipocondríaca? No le pidan más. Y además el padre conoce a una muchacha con la que se... Bueno, empiezan a tener un amorío ahí, una cuestión erótica, que es la que pinta a los muertos. Y ella cada vez que no sabe qué hacer, va a la parte donde están los muertos. O sea, no tiene mucha opción. Y si no, va al médico a decirle, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Me voy a morir. Claro. Pero después tiene un amigo, que el amigo tiene todo. Ese sí, ese no es hipocondríaco, ese tiene todo, pero le chupa todo un huevo. Son como la antítesis, ¿no? Ella no tiene nada, pero todo el tiempo pira con que tiene algo. Él tiene todo, pero no le importa nada y se termina muriendo, obvio. Porque al final, en un momento, él le regala un anillo. Están en el bosque, ellos siempre iban al bosque, no sé qué. Se le cae el anillo y cuando lo va a buscar, encuentra un panal de abejas, lo empieza a patear, las abejas se lo comen, porque no lo pican, se lo comen. Y era alérgico, además. Claro, era alérgico a todo. Sepa, ya nada de rescatar un anillo si son alérgicos. Entonces, bueno, se muere y a la niña, obviamente, velan al mejor amigo que tiene 8 años en la casa de ella. Ella le viene como un ataque, empieza a gritar todo. Y después el cierre de la película, que es maravilloso porque no tiene nada que ver con nada, ella como para digamos, poder hacer la situación que le está pasando un poco más llevadera, empieza con estos cursos de verano que tienen los yanquis sobre poesía y se termina enamorando del profesor que tiene como 45 años. Turbio. Y ella tiene 10, ¿entienden? O sea, está todo mal esa película. Ustedes véanla de vuelta y... Para, lo mejor de esa peli es que existe Mi primer beso 2. O sea, ¿cómo es posible, no, verdad? Sería mi segundo beso en cualquier caso. Bueno, después, ¿cuál es la próxima? Beetlejuice, yo no la vi, no puedo hablar. Porque Centennial no vio Beetlejuice. ¿Qué? ¿Pusieron Beetlejuice? Beetlejuice, gran peli Beetlejuice, ¿verdad? Una película muy, muy... O sea, de las primeras películas de Tim Burton, que tiene como... Ya va mostrando lo que se va a venir después de Tim Burton, ¿no? Que tiene que ver con la muerte del 80% de lo de Tim Burton. Por supuesto, es una familia que se muda a una casa, básicamente, donde hay como, están todos los espíritus. La casa de Nicolas Cage. Probablemente. Y si no la tiene, se la va a comprar. Que tiene un gran elenco también, ¿no? Sí. Winona Ryder. Pero lo que es buenísimo de Beetlejuice es que Beetlejuice es exorcista de vivos. Y es buenísimo ese cambio de rol, ¿no? De, bueno, no exorciza muerte, exorciza vida. Él se lo lleva al mundo de los muertos. ¿Qué más? A ver, algo más que tengan para allá. A ver el grupo del fondo. Hay la gran escena que bailan, la de las bananas, ¿no? A ver acá si el productor. ¿Se quieren animar a corear? La canción de Beetlejuice, escena de Beetlejuice de las bananas. La canción de las bananas. Bueno, el bioexorcista, así era llamado. Exorcista de la vida, bioexorcista. Para mí es de seguir vos con tu top one. Mi top uno, por supuesto, que es Esperando la carroza, ¿verdad? ¿Quién vio Esperando la carroza? No sé. Claro, por eso son gente feliz. Por eso están acá. ¿Cuál es la mejor escena para ustedes de Esperando la carroza? Quiero líneas, que tiren líneas. ¿Cómo ella es? Hace ravioles. No. Ella hace puchero, yo hago puchero. No, al revés, ella al revés. Hace ravioles. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué país? Separadas. Así termina. Separadas. 13, acá tenemos a la botonera, esperando la carroza. ¿Sabes qué tenían para comer? ¿Tres empanadas para dos personas? ¿Cuántas veces viste esperando la carroza, ¿vale? No sé. 2 millones. Muchas, sí. ¿Dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Qué se quema? Supo ser botonera de envalentonadas también. Supo ser. Sí, si hay algo que creo es en Dios y en la justicia, y un momento ese momento me gusta mucho. No es hoy porque hoy no tenemos este segmento, porque fue todos los programas que se quema la casa. Bien, otra de nuestro top 5, que yo ya la vi por acá de costado, pero quiero que levanten la mano, es La muerte le sienta bien. Muy buena película. Fabuloso. Muy buena. ¿Cuál es el argumento de la película? Compleja. Ellas no quieren envejecer. Y tienen como un... Hay como un científico, ¿no? Que es este Bruce Willis también. ¿No es? ¿Es Bruce Willis? Que les hace como... Les da como una pócima, ¿no? Siempre estar linda. Siempre ser lo que hay que ser, ¿verdad? Joven, linda, todo eso. Sí, una especie de alquimista, digamos, sería... ¿Cómo que no hay nada bajo eso? Ah, y ahí viene la escena del agujero en el estómago. La clásica escena de la película. Ahí va, toda torcida, la misma. Bueno, la última que tenemos en nuestro top 5 es una peli que nos gusta mucho a los tres, que es The Big Fish. Sí. ¿Alguien la puso The Big Fish? ¿No? Bueno, no. The Big Fish. O el gran pez. Ya es ahí va, claro, tal cual. No nos gusta la canción de Alejandro Balbi. Acá estamos no. Abajo de la, no, abajo no de la canción. De Alejandro hablando de muerte. No por Alejandro, porque el tema no da. Larga vida, Alejandro, igual, todo sí, bien. Sí, yo no quiero que se muera. Simplemente quiero que no cante más. Pero cuando pusimos a hablarnos fue como, ¿pero qué tiene de muerte? Bueno, básicamente la película empieza con él cuando la bruja le dice cómo se va a morir. Y él está toda la vida esperando que llegue ese momento sobre cómo se va a morir. Y cuando se muere, bueno, ahí el hijo descubre que... El peor spoiler, ¿no? El peor spoiler. Se joden, Sí. Pero es como decir que el de Sexto Sentido está muerto, o sea, ya fue. No, o que el de Sexto Sentido es Nicolas Cage, lo mismo. Claro, es Nicolas Cage. Ustedes no se dieron cuenta, pero es Nicolas Cage. Bueno, y entonces vamos a leer algunas de las que pusieron ustedes, a ver. Sexto Sentido. Bien, esa la íbamos a poner, pero Centennial. Mirá, no la muerte visto. Le sienta bien, salió pila. Mars Attack. Mars Attack, peliculón. Esa sí la vi para todos, lleven. Matar. Bastardo sin gloria. Gran peli. Coco. Que es básicamente de la muerte. Bueno, Beetlejuice. El cadáver de la novia. Hablando de Tim Burton y su obsesión con gente muerta. Que Tim Burton también tiene como una fijación ahí, ¿no? Como sí, tiene la de la del extraño mundo de Jack, A Nightmare Before Christmas, que también están todos muertos, ¿no? Sí. En la de Sweeney Todd, que también que mata, es un asesino, mata, se dedica, ¿no? A eso. La leyenda del jinete sin qué cabeza, son todas de muerte. El Señor de los Anillos. ¿Quién la puso y por qué? Que pase adelante. Perdón. Federica Folco, contanos. Es verdad. Y además también tiene ahí una historia con... De los orcos. Y además siempre al final, me imagino que acá hay un debate entre los que leyeron el libro y los que no leímos el libro y solo nos quedamos con la peli, que si Bilbo Bolsón se muere o en realidad se va al mundo de los inmortales, que es como morirse, pero de una forma más... Sí, va. No, Frodo no, Bilbo, el abuelo. ¿No? Pero después está el Hobbit, que hay otra movida con... No, claramente no la vi, se dan cuenta, ¿no? Es anterior, claro, el libro es anterior, la peli es posterior. Ah, yo no había entendido eso, con razón. Pero ahí también tiene la muerte o no muerte de los elfos y Aragorn, que le da su inmortalidad, ¿no? Entrega su inmortalidad por Arwen, o sea que hay bastante muerte. Bueno, muerte por doquier. Anillos y muerte, por segunda vez. Kill Bill. Por si se casan, lo mismo. Anillos y muerte. Kill Bill, nada, kill, listo. Seguimos. Uy, esa que viene ahí es durísima. Nunca la vi, Los Niños del Mar. No, esa no, la del próximo papel, digo yo. Los Niños del Mar... ¿Cuánta muerte tiene? Ah, del muy maíz. De terror, ¿no? Es muy de terror. Rara la Zeta Popi. ¿Y mueren todos al final? Vamos. Bueno, cuidado con los anillos y cuidado con el maíz. Va para ahí. El silencio de los inocentes. No, yo lo que decía, bueno, es esta. Que todas, viene todas las de esa saga, ¿no? De esa trilogía, es una trilogía también, es bastante nauseabunda. Bambi. Durísima. Muerte. Bueno, Disney tiene un. También, ¿no? Disney tiene una. Muerte y angustia. Bambi es. Un buen terrible. Bagaje de películas de y muerte. Y Beetlejuice que se vuelve a repetir. Bien. Bueno, y bueno. Vamos a ver. ¿A quién traerían de la muerte ustedes? No me quiero poner a hablar de eso. Yo no me quiero poner a hablar de eso ahora. No. Bueno, leemos. Mirá, entonces. Para que leemos, se haga una idea, toda mi familia está muerta. Así que yo la traería toda. Así de a toda. Bueno, la familia como entera. Como una pasta de coso. Yo no sé, capaz que a Luca prueban un poco. Un poco, tipo 5 minutos. Me da un poquito de vergüencita, pero sí. No, está bien. Capaz que lo traes, te das cuenta que no y lo devolvés, yo que sé, se puede, ¿no? Probablemente me pase eso, sí. Si lo traes, invítame. Me tomaría una ginebra con Luca Prodan. Bueno. Empiezo a pensar que puedo cambiar a mi familia por Luca Prodan. ¿Alguien es quiere saber qué hay de tarde de la puerta 3? Y lo cambiamos por la familia de Luca Prodan, capaz. A ver, ¿qué hay detrás de la puerta 3? Pa, yo esto no lo había pensado en realidad. Para que no quede este silencio, podemos ir leyendo las tarjetitas. Podemos ir a preguntarle también a Seba Penny a quién traería la muerte. ¿Pueden ser mascotas y eso? No, claro, sí, sí. Un perro, sí, de chico. Está ahí, corta. Ay, ¿cómo era eso llamaré? El abuelo. Era eso el abuelo. Acá, el primero dice, mi abuelo. Era eso el abuelo, claro. ¿Cómo se llamaba, Seba? Leonardo. ¿Tu abuelo o el perro? No, el perro. Yo tengo para leer cosas, no sé si ya aprovecho. Ah, disculpa. Pará, porque tenemos gente que regresa de la muerte acá. Yo voy a traer a mi perra, así saldamos este momento incómodo, Catalina. Hay varios igual que traen a los les abuelos. Les abuelos son todo lo que está bien. A veces, ¿no? A veces unos hijos de puta, pero cuando son todo lo que está bien, hay que traerlos de vuelta. Bueno, acá alguien que pide que venga Milet para que nos explique su cuadro del Angelus. Se podría sumar a la columna anacrónica. Bueno, acá hay una muy buena que dice, a nadie, no quiero que alguien vuelva y tenga que fumarse todo esto de vuelta. Sobre todo con este gobierno, ¿verdad? Aunque, ¿qué le vamos a hacer? Postdata, aunque traería algún jugador de fútbol, no especifica cuál. Menos mal porque grandes debates nos traería eso. Ya esto es increíble. ¿Lo puedo decir? Por supuesto. Al Fotolog. Yendo. ¿A quién traerías de la muerte? A muchos osos panda para que no se extingan. Ah, muy bien. Ese es el momento que levantamos el cartelito que dice, ah. Pero para acá en la ciudad no. Como su lugar de origen, ¿no? Porque me preocupa un poco el tema de los pandemias. El origen es una película de la muerte también, ahora que pienso, ¿no? Sí, es como de los sueños, ¿no? Sí, es verdad, pero me parece que... Pero al final igual se van a morir porque... Nada, la vida. Porque la vida. Ricardo Ford. Suscribo a esta también, sin dudas. Basta, chicos. Bueno, esta en muy tono de la columna ácida dice: a los machos que se matan después de matar mujeres y disidencias. Ah, este es un planazo. Dice Adriu Lorde, Silvia Rivera y Gerda Taro para tomar un vino en la vereda después de un 8M. Me encanta, acá también nos pueden invitar. Bueno, y una para terminar, que es alguien que traería a su abuela, que le contaba historias de Galicia de generaciones pasadas. Hermoso. Ahora sí es tu turno, Seba Penny. Tenés todo el micrófono para vos para saber qué le pondría la gente a sus altares. ¿Qué tendría tu altar? Bueno, mantecol, palo santo, jazmines, playlist de música top. Después, vinito, queso y aceitunas. ¡Yen mil! Sí, ¿no? Arroz con leche y con canela. Pero eso yo lo quiero en vida, no quiero que sea el altar. Tabaco armado, caña y fuego. Opi, encendido eso. Una maceta con tierra, una botella con aire y una vela prendida. Gomitas super ácidas. Super ácidas. Wi-Fi, parlantes, fernecito, velas. Y el último, olvido. Oh, muy abstracto, muy de la peli El origen ese altar. ¿Ustedes no, qué le pondrían a soltar? A mí me gustó la olvida, porque ¿por qué todos queremos ser recordados? No, capaz que no. Yo con un vino, unas aceitunas y un quesito estoy. Yo me sumo a la del caña, tabaco y fuego. Un temita de la cumana. Estaría bueno para el altar. Antes de, vamos, ya casi que vamos llegando al final, nos queda poco, pero vamos a escuchar este tema de Cazuza, que se llama Vida Loca, Vida, y está muy bueno este tema porque empieza diciendo vida loca, quiero llevarte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero vivirte, pero como no te puedo llevar así tan locamente, quiero que vos me lleves. Y así terminó Cazuza, ¿no? Ya sabemos cómo terminó. No lo digo irónicamente, lo digo en serio. ¿Cómo terminó Cazuza? Y pasándola horrible, la verdad. Gran película la de Cazuza también, que también es de muerte, ¿verdad? Así como que casi el 90% de las películas, porque eventualmente la gente siempre se muere. Casi. Se muere gente que antes no se moría. Así que bueno, este temita casi para llegar al final. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Ahora vamos a leer un pedacito, un fragmento de un texto de Epicuro, el filósofo, que se llama Carta de Meneceo a los Dioses. Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros, porque todo bien y todo mal está en la sensación. Ahora bien, la muerte es privación de sensación. De aquí que el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada temible en el no vivir. Necio es, entonces, el que dice temer la muerte, no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre de que tenga que venir. Pues aquello cuya presencia no nos atribula, al esperarlo, nos hace sufrir en vano. El más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación a nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Bueno, vamos a decir unas cositas más. Sí. Mínimamente. Agradecerle a... Bueno, vamos a nombrar algunas personas, pero la verdad es que hay ya van 3 años de envalentonadas, así que es un montón, 3 años es un montón. Y muchas, muchas personas nos han ayudado y de alguna manera han sostenido junto con nosotras este programa. Bueno, le vamos a agradecer en primer lugar a Joaquina Rivas, a Bobina Nina, que es la ilustradora que nos hizo esta hermosa ilustración de nosotras con un fueguito que ya conocen. Bueno, a Mari Escobar, por supuesto, por estar compartir con nosotras su columna anacrónica. Y a Maru García, que estaba escuchando, que ya la mencionamos hoy, por también acompañarnos con su columna de economía doméstica. También tenemos que agradecerle a Vicky Guevara, que el año pasado estuvo haciendo su columna Derecho al Click. A las ácidas, por supuesto. Bueno, a las ácidas, siempre. Vayan a la Tristán, busquen el puesto de las ácidas. Bueno, y básicamente a todo Radio Pedal, porque este programa no existiría si no existe este gran colectivo de amigues. Por lo tanto, por supuesto, a Seba Penny, que nos hace el aguante, que nos banca, que se divierte, que colabora. Qué madruga para venir a operar nuestro programa. Qué madruga. A Sanfer, siempre firme como una estaca, que ahora se va a pasar unos temitas que, pum, nada, yo que ustedes me quedo. Nada, a todo Radio Pedal. Allá la vemos a Cami, que hizo nuestro gran bordado, que está ahí. En el centro del sí. altar también. Bueno, y a todos los compas, a las compas que ahora están atendiendo la cantina, sí, a quienes abren la puerta, a quienes vienen todos los días, los amo. A Fanny, que nos hizo la grabación de la artística de todas las voces durante los 3 años, cada vez mejor, más lindo. A Paulita, que es nuestra oyente número 1 que nos está escuchando. Y también a Taru, que Taru hizo los stickers que tienen en sus mesas y tenemos nuevos acá. Para que se lleven de souvenirs. Porque nos ha traído un regalo. Gracias, Taru. Calcomanías. Las calcos. Y también a Luzu Roca, que programa a programa nos tira también. Es media productora también, es anónima. Verdad. Nos va tirando data ahí mientras hacemos los segmentos. Ella está ahí y dice, ay, sí, es como tal cosa, como tal cosa. Y lo vamos sumando a la info. Bueno, y a todos por estar acá, básicamente. Y venir y acompañarnos y bancarnos y reírse y todo eso. Gracias. Y bueno, bailen. Para eso estamos vivos. ¡Nos vemos! Bound to get you someday.